más estas pies que sientan a matar, que cura sufrida y mora de su miércoles. A todos y cada uno recorría y a rogar en su lenta marcha hacia la vida del mal, hacia sus ojos ofensos.